nadie, nadie se lleva nada. Todo se queda en la vida. Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie se lleva nada. Tanto luchar en vano, el fruto, un mar de pena. Otra ilusión, ¿para qué? Si nadie se lleva nada. Ya lloré, ya recé, y no puedo resolver mi problema. Si tengo que vivir, si tengo que morir, esta vida es un dilema. Nadie, nadie se lleva nada. Todo se queda en la vida. Tanta ambición, ¿para qué? Si nadie se lleva nada. Si tengo que vivir, si tengo que morir, esta vida es un problema. Nadie, nadie se lleva nada. Todo se queda en la vida. Tanta ambición, ¿para qué? Y nadie, nadie, nadie se lleva nada. Nadie se lleva nada, nada, nada.